El forastero. La noche era oscura, más oscura que la noche. Los rayos y los truenos volaban por el aire como pájaros negros, y la gente tenía miedo, mucho miedo. Ocurre. En momentos como ese, es común que los hombres, las mujeres y los chicos se reúnan para no sentirse solos. Es feo estar aterrorizado y no tener a nadie para contárselo. Así que esa noche estaban todos los habitantes del pueblo en la taberna esperando que pasara la tormenta. Todos hablaban de lo mismo, diciendo que ellos lo habían visto al cruzar un pantano, asegurando que él los había perseguido para comérselos, o jurando por Dios que eso no podía ser porque ellos lo habían vencido en una lucha cuerpo a cuerpo. «¡Bah! ¡Pavadas!», se escuchó de pronto. La voz era poderosa. Todos se callaron y giraron la cabeza para ver quién había hablado. Desde la puerta, todavía abierta y con los rayos y la lluvia en la espalda, un hombrecito todo vestido de negro, de sombrero negro y bastón negro, miraba a los lugareños. Debía ser un recién llegado porque nadie lo conocía. Pero el pequeño extranjero no parecía sentirse intimidado ni avergonzado ni nada por el estilo. Uno de los dueños del lugar se atrevió a preguntar. «¿Cómo dijo, caballero?» «Dije que pavadas, pamplinas, tonterías, estupideces. Dije que todos aquí hablan por hablar. Que nadie se lo pudo haber cruzado en el pantano, ni nadie pudo haber sido perseguido por él, porque no estarían aquí para contarlo, y mucho menos haberlo vencido en un combate cuerpo a cuerpo, porque él no pelea con hormigas». «Y agrego que nadie de todos los que estamos bajo este techo, salvo uno, lo vio jamás». «¿Y quién es ese uno, si se puede saber?», preguntaron varias voces. «Yo», dijo el visitante. «¿Usted?», volvieron a decir los del pueblo. «Sí, yo, señores. Yo estuve esta noche, hace no más de una hora, tan cerca como estoy ahora de ustedes, con el mismísimo monstruo deforme». Las voces se quedaron sin salir de las gargantas. Las miradas se buscaron para no sentirse tan llenas de espanto. Las manos de todos se tocaron para convencerse de que no estaban solos. Y, como suele pasar, fue una nena la que se animó a romper el silencio. Y lo hizo con una pregunta tan simple que todos los adultos se sintieron unos tontos por no haberla hecho ellos. «¿Y cómo es, señor?», quiso saber. El hombrecito terminó de entrar y dejó afuera el temporal. Buscó un lugar en la barra y pidió una cerveza. No había ojo que no lo siguiera. Tomó un largo trago, como para que la sed tardara mucho en volver, y se dio vuelta para mirar a la nena. «¿Cómo es? ¿Viste alguna vez una montaña?» «Sí, señor», dijo la nena. «Bueno, es así de alto, pero ¿viste alguna vez una enorme carreta llena de troncos de árboles cortados?» «Muchas veces, señor. Mi papá es hachero en el bosque y por casa pasan a cada rato esas carretas. No son muy peligrosas». «Bueno», continuó el señor vestido de negro, «es así de pesado». El hombre tomó una nuez y la encerró en su puño. «Ahora pensemos que tu cuerpo es esta nuez que acabo de poner en mi mano. Podría ponerlo entero en la suya y hacer, si quisiera, esto». Y ¡crack!, se escuchó. La nena se quedó mirando, sin moverse, cómo caían al suelo los pedazos deshechos de la nuez. «Como ya aprenderás, él es bastante más peligroso que una carreta llena de troncos. Pero hay más». Y mientras esto decía, fue acercando lentamente su cara hacia la cara de la nena, que no podía sacarle los ojos de encima. «Otra cosa», repitió. «Imaginemos, en el centro mismo de la espalda de esa montaña, una enorme, gigantesca, horrible». Y pegando su nariz con la de la niña, casi le gritó, «¡Joroba!». La nena pegó un alarido de terror y fue corriendo a meterse debajo de las polleras de su abuela. Pero el hombre no se detuvo. Los rayos iluminaban su cara y él tenía que gritar para hacerse oír. ¡Así es el monstruo deforme, damas y caballeros! Un gigante horrible y poderoso, capaz de derribar una casa de solo un puñetazo, de partir en dos a cualquiera que se le ponga delante. ¡Un ser espantoso! No pudo seguir hablando. Un trueno más fuerte que los anteriores lo hizo callar. Las mesas temblaron y el techo pareció a punto de caer. Varios de los candelabros que sostenían las velas rodaron hacia el piso y hubo que actuar con rapidez para que no se incendiara todo. Cuando volvió el silencio, el hombre ya estaba otra vez apoyado en la barra tomando su cerveza. Y sin embargo, alcanzó a decir antes que una ráfaga de viento abriera de un golpe una de las ventanas y apagara cuanta luz permanecía en pie. Todo quedó a oscuras. Nadie se animaba a respirar. En la penumbra absoluta que reinaba solamente se oía, como un ruego, la voz del hombre que repetía una y otra vez. Sin embargo, le vino bien el silencio al visitante. Le sirvió para detenerse a recordar que apenas unas horas antes viajaba, solo, por un bosque impenetrable. «No se ve uno las manos en estos bosques», pensaba preocupado. El aire nocturno era frío, pero lo que más le inquietaba al hombrecito era la oscuridad. No conocía la región, pero sabía que le faltaba bastante para llegar a la posada, y como además tenía que ir muy despacio para que su caballo no se rompiera una pata en alguno de los hoyos de un camino que casi no existía, calculó que no podría tomarse una buena cerveza y comer algo antes de las 11. «El caballo va a cuidar de sus patas mejor que yo», se dijo. Y resolvió dejar que el animal hiciera lo que le viniera en gana para poder descubrir formas en las sombras de los árboles. Empezó a jugar. Aquella rama parece un mono de circo saltando por un aro. Aquel tronco parece una estatua de un héroe parado. Le gustó su ocurrencia. Siempre había sido bueno en eso. Cuando era chico, no había nube que pasara por su casa sin que él la bautizara. Entonces, ya no eran más nubes, sino el dragón volador, o la princesa en la torre, o el perro corriendo. Además, el jueguito le acortaba el camino. Pero la naturaleza había resuelto sumarle un nuevo obstáculo. Tras la noche y la ausencia de luna, se había dejado caer, como por encanto, una niebla que ahora sí impedía dar un solo paso. «Y yo que no puedo parar», se lamentó. Para espantar el miedo, volvió a jugar. «Aquel árbol parece un gigante jorobado», pensó un segundo antes de descubrir que el árbol caminaba. Fue cuando aulló el lobo. El jefe de la manada había olido desde lejos al hombrecito. Hacía rato que la caza no era buena y los cachorros tenían hambre. No le gustaba cazar humanos, pero su carne y la del caballo iban a ser suficiente para alimentar a todos los suyos durante varios días. Era un jefe lobo grande, poderoso, que se había ganado el mando en buena ley, peleando hasta convertirse en el líder. Todavía estaba en la plenitud de sus fuerzas, así que no estaba inquieto por el futuro. Pero los suyos llevaban días sin comer. Empezaba a preocuparse cuando sintió en el aire una señal inconfundible. «Un hombre a caballo», no dudó. «Es mala caza, pero no hay otra mano. Será nuestra comida». Llamó a los machos de la manada. Nadie preguntó nada. Confiaban en su jefe y todos empezaron a trotar seguros de que esa noche los dientes tendrían trabajo. Los lobos se fueron desparramando por el bosque buscando el mejor lugar para rodear al hombrecito. El claro del gran sauce iba a ser perfecto. Allí los árboles se habían alejado del sendero para dejar un enorme espacio en donde había crecido únicamente un sauce maravilloso, inmenso y bello como una luna llena. El bosque se había retirado respetuosamente para que ese único representante de su hermosura se luciera más bajo el cielo. «Un buen sitio para cazar», se dijo el jefe lobo. Se dispusieron en los lugares adecuados y esperaron. No tuvieron tiempo de impacientarse. Por el camino del pueblo apareció pronto un caballo que apenas se distinguía entre la niebla. Pero el olfato no los podía engañar y las narices le revelaron lo que la noche ocultaba a los ojos. Sobre el caballo venía sentado un hombre. Un hombre pequeño. Un hombre con miedo. El jefe se imponía siempre la tarea más riesgosa en el momento de la caza. Ya conocían hace tiempo al trueno que mata, que suelen llevar los humanos con ellos cuando se aventuran en el bosque, así que resolvió que él se ocuparía del hombrecito. Los demás darían cuenta del caballo, pero su rival de esa noche no era un enemigo de cuidado. Podía sentir con claridad el olor del terror que trataba de ocultar silbando melodías de moda. Cuando empezó a llover a torrentes, el lobo calculó que solo necesitaba que el caballo diera unos pasos más para que la garganta del hombre estuviera a tiro de sus quijadas. El caballo los dio. Y entonces el jefe ya no fue más un enorme lobo gris preocupado por los suyos. Fue una flecha perfecta a la que no le importaba estar empapada porque ya había elegido su blanco y porque en el aire se sentía casi feliz de que la manada tuviera al fin comida. Allí estaba la garganta esperada, allí estaba el futuro de sus cachorros. Pero en el exacto segundo que había calculado para encontrar bajo sus dientes la carne del otro, sintió que el viento se detenía. Todavía logró ver la cara de terror del hombrecito a pocos centímetros de su boca. En un último esfuerzo trató de alcanzarlo, pero no pudo. Siguió paralizado como si un rayo mágico lo hubiera congelado en pleno vuelo. Lo siguiente que notó fue que él ya no era dueño de su cuerpo. Salió volando hacia los árboles, chocó contra un tronco y golpeó contra la cama de agua y barro que era ya el suelo. Se paró enseguida para volver a atacar, pero entonces lo vio. No había más nada para hacer. Esa noche tampoco habría comida. Es más, podría considerarse afortunado si conseguía que volvieran al campamento la misma cantidad de lobos que partieron. Agachó la cabeza y esperó. «Es lo que me está permitido», pensó el jefe. «Él ha llegado y la caza se terminó. Tal vez mi vida también». Parado delante suyo, con casi 3 metros entre los pies y la cabeza, un cuerpo ancho como 3 robles juntos y una inmensa joroba justo en el medio de la espalda, el monstruo deforme lo miraba con rabia. «El jefe lobo sabe que no tiene que cazar humanos», dijo el deforme, «que esa es la ley de mi bosque, y que si no les gusta, pueden irse a otros lugares donde dicen que los lobos se portan como chacales y persiguen ratones y comadrejas». «Mala cosa es el hambre», dijo el animal con la mirada. «No me digas a mí lo que ya sé», continuó el monstruo. «No hay venado que calme lo que mi cuerpo me pide. Pero un caballo y un hombre sin fuerza no son dignos de la manada. A un día de marcha de aquí están los búfalos pastando». Los demás lobos se fueron acercando para ponerse alrededor de su jefe. Ninguno cometió la torpeza de mostrar los dientes. Conocían la paciencia del deforme, pero no querían ponerla a prueba. El hombrecito miraba la escena paralizado sobre su montura. El gran lobo volvió a hablar con los ojos. «Habrá lobos muertos. Los cuernos de los búfalos no son de hierba». «Puede ser, pero también habrá honor en la cena. Ahora váyanse. El camino es largo y los cachorros tendrán más hambre que cuando los dejaron». La manada se dio vuelta y se marchó del claro del sauce. Bajo una lluvia interminable, el monstruo deforme se acercó al hombrecito. El agua le escorría a los dos por el rostro y rodaba hasta el suelo. El cielo lloraba con todos sus ojos. «Pero no llora por mí. Este gigante no es mi muerte», pensó el pequeño humano. El monstruo miró hacia arriba y preguntó: «¿Podré encontrar el camino al pueblo?». «Sí, mi caballo sabe de senderos», respondió el hombre. «Entonces puede ir tranquilo. Ya no lo molestará nadie. El bosque tiene muchos oídos y habrán escuchado lo que pasó aquí esta noche». Y un segundo después, el monstruo deforme era uno más de los árboles en el bosque y un recuerdo en la mente del hombrecito. El caballo pareció entender que ya no tenía sentido mantener su quietud de estatua y volvió a andar. La noche y la lluvia se tragaron a tres figuras. Dos iban hacia el pueblo. Una se alejaba de él. Alguien en la taberna consiguió llegar hasta la ventana y asegurarla con dos vueltas del cerrojo. Otro puso las velas en su lugar y no faltaron las manos que acercaron el fuego. Los hombres se olvidaron del pequeño visitante, se reunieron alrededor de la chimenea y siguieron contando historias espantosas sobre la suerte que habían corrido algunos que se habían animado a enfrentarse al monstruo deforme. El hombrecito levantó su cerveza hacia el techo, brindó con el aire y pidió una habitación para pasar la noche.